del jueves 12 al domingo 15 de enero, fiestas de San Antón, fiestas en Cadreita, acércate, hogueras con la banda de música, reparto de migas el sábado al mediodía y el domingo almuerzo popular, viajes gratis en el Chiquipar el sábado y domingo de 1 a 2 de la tarde, la misa en honor a San Antón el martes 17 desde las 12 y recuerda, es Cadreita, es tomate, el Ayuntamiento de Cadreita os desea unas felices fiestas. Las primeras fiestas del año después de la Navidad, cosa que os tenéis que organizar porque con tantos actos que hemos visto estas Navidades, entre la cabalgata de los Reyes, el Belén viviente, en fin, todas las cosas que habéis organizado en Cadreita, pues teníais que también tener planificado, ¿no? Estas fiestas que comienzan mañana. Laura Salvatierra, concejal de Cadreita. Sí, la verdad que este año han tocado muy cerquita de las Navidades, pero bueno, no quita para que no vayamos a salir, ¿eh? Estamos también preparados para las fiestas. Este jueves la comenzáis con esa misa y salve y a continuación hogueras en la plaza, reparto de nueces, tostadas y queso con membrillo. Sí, queso con membrillo también tenemos, sí. Es tradición también aquí en Cadreita dar queso con membrillo. Así que animo a todo el mundo para que venga, que está buenísimo. Dentro de este acto también se hace la tradicional vuelta de los animales, la bendición, ¿no? Que lo organizáis también todos los años. Sí, así es. Quedamos con el párroco para que salga a bendecir a los animales y la gente se anima y los trae y luego damos dos vuelticas a la hoguera. Y muy bien, la verdad. Cuando hablamos de las fiestas, hablamos de actos tradicionales en los que la gente, en los que las personas, tanto mayores como más jóvenes, salen, conversan, que es uno de los puntos más importantes, ¿no? Salir de casa, que es un poco lo que buscáis con estos actos también gastronómicos que tanto sábado como domingo se dan, Laura. Sí, la verdad que sí. La verdad que siempre ponemos almuerzos y en la hoguera comida porque la gente responde muy bien. Y lo que se trata es eso, de sacar a la gente de casa y que pase un rato agradable. El sábado son migas y vino a las 11 y el domingo, también a la misma hora, es el almuerzo popular. Sí, almuerzo popular, que harán un poco de chistorra, un poco de panceta, un poco de todo también. De cara de los niños, hablabais de actividades, bueno, en fin, contentar a los papás y a las mamás, ¿no? Pues, habláis que vais a hacer chiquipar gratuito durante una hora, tanto el sábado como el domingo. Cuéntanos cómo va a funcionar. Bueno, pues como vienen siempre el chiquipar, los niños se pueden montar cuando quieran, pero bueno, el ayuntamiento pues hemos propuesto una hora de viaje gratis para todos los niños que quieran ir y así tampoco tienen que gastar tanto los padres, que si no es mucho gasto. Muy bien, pues pensando también en la economía local y familiar y hablando de este adelanto, ¿no?, que habéis decidido empezarlas este jueves. ¿Cuáles han sido los motivos por adelantarlas? Porque hay que decir que el martes 17 es la misa en honor a San Antón. Sí. Pues la verdad que estábamos un poco en duda cuándo hacer la hoguera, pero al final nos hemos decidido por el jueves porque el viernes ya la gente sale arreglada y está que sin vinos, que si en el bingo, que si en los conciertos, y como luego van a la hoguera arreglados, pues entre el olor que cogen a humo, no sé qué, hemos decidido alargarlo un día más y así la gente también sale el jueves. Y luego el martes sí que hay misa y todo, pero no vamos a hacer nada más porque la gente, la mayoría de la gente ese día trabaja, ¿eh? Así que es que este año han caído un poco raras las fiestas. Sí, totalmente de acuerdo. Algo que también se da en Cadreita, que es el hecho de que son los casinos los que se encargan de organizar las grandes orquestas, ¿no? Sí, en realidad estas fiestas los que más peso lleva son los casinos, que son los que traen las grandes orquestas. Y aquí en Cadreita tenemos dos casinos, el Casino La Unión y el Nuevo Casino, y traen cada uno sus orquestas, sí, por la tarde, y por la noche hay conciertos. ¿Alguno que podríamos destacar? Pues viene Jamaica, Nueva Alaska, Nueva Tapa, viene también Super Hollywood, o sea que son grandes orquestas, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya saben que se pueden acercar a esta localidad, a Cadreita, para disfrutar de las fiestas de San Antón. Nosotros lo único que podemos decir es que estén atentos, que si les apetece pasar un buen rato desde el jueves con esa hora, si son tradicionales, pues ahí lo tienen, con ese reparto de nueces, que dais nueces a todo el mundo que se acerca, tostadas y queso con membrillo, que eso está muy bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, que viene bastante gente y se reparte a todo el mundo que viene. Muy bien, sea de donde sea, porque no pedís el carnet de Cadreita. No. Pueden venir también todo el mundo que sea vecino de Cadreita, todo el mundo de los pueblos de alrededor. Sí. Muy bien. Oye, y luego que se ha juntado que tanto hay partido de fútbol regional en el campo de fútbol que juega el San Miguel, en el San Miguel, el Cadreita, sí, frente al Valtierrano, Y luego, por otro lado, que habéis que hay también un partido de fútbol alevín, entonces también va a haber actividad deportiva, ¿no?, el fin de semana. Sí, también. También hay por la tarde, sí, el partido del Regional, que además contra el Valtierrano, que es también derbi aquí. Así que esperemos también que vaya la gente a apoyar a nuestro equipo. ¿Algo más que quieras decir sobre estas fiestas tradicionales para vosotros y para vosotras, para todos los que se quieran acercar a estas fiestas? Laura Salvatierra, concejal de Cadreita. Pues que todo el mundo se anima a venir a Cadreita, y a todos los cadreitanos que pasen unas felices fiestas, que salgan de casa, que pasaremos un buen rato seguro. Gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela. Laura Salvatierra, concejal de Cadreita, que vayan muy bien las fiestas de San Antón. Vale, gracias. Las fiestas de Cadreita. Del jueves 12 al domingo 15 de enero, fiestas de San Antón, fiestas en Cadreita, acércate. Hogueras con la banda de música, reparto de migas el sábado al mediodía y el domingo almuerzo popular. Viajes gratis en el Chiquipar el sábado y domingo de 1 a 2 de la tarde. La misa en honor a San Antón el martes 17 desde las 12. Y recuerda, es Cadreita, es tomate. El Ayuntamiento de Cadreita os desea unas felices fiestas.